A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Hola, buenas noches. Yo soy Gabriel de la Coste y estamos en Paciencia, acá en el estudio de Radio Pedal con Álvaro en las perillas. Estamos rodeados de fachos. Es una época de esplendor de la ultraderecha en el mundo. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de eso. Porque está bueno intentar entenderlo. Primero, justamente porque estamos rodeados, ver quién nos rodea, qué quieren, qué están haciendo. Segundo, porque sabemos demasiado poco sobre ellos. No se estudia a la derecha, digamos, en la academia, se la da por sentada. Y eso puede tener su parte buena, pero ciertamente su parte mala es que a veces nos cuesta reconocerla cuando nos la encontramos. Y esto incluye a la ultraderecha, que no es un monstruo con cuernos, con olor a azufre que vemos y olemos con facilidad, sino una serie de corrientes políticas e intelectuales que han sido mucho más exitosas de lo que pensamos en meterse en nuestro sentido común social. Y esto tiene como consecuencia que muchas veces sucede que gente termina siendo seguidista de este discurso, a veces incluso sin saberlo, escucha marxismo cultural y va y lo repite. E incluso eso le pasa a importantes intelectuales en Uruguay, que no terminan de darse cuenta de dónde vienen y qué significan precisamente algunas de las expresiones que usan, o ideología de género. O quizás estamos siendo demasiado buenos con ellos y estas personas que a veces pensamos que simplemente están un poco confundidas o tienen ganas de transgredir, de sentirse divertidos o especiales o cool diciendo lo que no se puede decir. En una de esas son tremendos fachos, ¿no? Y no descartaría eso. Entonces, un poco para hacer eso, hoy voy a dedicarme un poco a primero a dar un pequeño marquito general de la ultraderecha contemporánea, más o menos qué tenemos que entender con eso. Pero lo voy a hacer lo más corto posible porque a ustedes seguramente no les interesa tanto lo que yo tengo para decir, sino que lo que tienen ellos para decir. Entonces yo me traje una buena colección de citas relativamente largas de grandes pensadores de la ultraderecha norteamericana, europea, rusa, brasileña, algunos más conservadores, otros más futuristas, algunos más liberales, otros más fascistas, pero todos parte de esta gran familia de la ultraderecha, y yo les aseguro que una vez que les haya leído todo eso, vamos a poder entender mucho mejor qué es lo que hacen estos fachos transgresores. Entonces, si vamos a hablar de la ultraderecha, está bueno primero pensar qué es la derecha, ¿no? Porque si se supone que la ultraderecha es lo que está a la derecha de la derecha, simplemente para entender lo que es, tenemos que ver qué es la derecha y decir, bueno, cuando hay mucho de eso, es la ultraderecha. Bueno, digamos que hay una definición muy chota, muy, muy simple, que demarca a la derecha, que es: la derecha es la reacción contra el desafío a la jerarquía social. Esto es una definición muy sencilla que la propone, digo, es antigua, pero digamos que en su versión académica actual la propone el teórico político estadounidense Cory Robin en un muy lindo libro que se llama La Mente Reaccionaria, The Reactionary Mind, en el cual cuenta la historia de la tradición reaccionaria en el mundo anglosajón. Entonces, bueno, esto, ¿no? La reacción a los desafíos a las jerarquías sociales. ¿Cuáles son las jerarquías sociales? Bueno, depende de la sociedad. Podríamos decir que en una sociedad patriarcal, la jerarquía social más importante es el patriarcado, el poder del hombre en la familia, del padre específicamente. Esto puede venir acompañado de la heteronorma, de la heteronormatividad o la heteronorma, es decir, la obligatoriedad de ciertos tipos de conductas sexuales heterosexuales. También pueden ser otras estructuras raciales, por ejemplo, las que vienen de la colonización europea del resto del mundo, que es el origen del racismo moderno, que sobre todo es el racismo contra los descendientes de africanos, pero por supuesto también es el racismo contra los amerindios y contra diferentes pueblos de lo que después fue el tercer mundo. Entonces, allí donde hay un desafío a la jerarquía racial, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos de los 60, la reacción contra ese desafío, que busca reimponer de una manera o de otra esa jerarquía racial, es la derecha en ese momento, la reacción. También, por supuesto, hay una reacción en las relaciones capitalistas. Aquel que desafía las diferencias de riqueza, por ejemplo, resultantes del capitalismo, o las diferencias de poder en el lugar del trabajo que el capitalismo necesita, es la izquierda quien desafía eso. Y obviamente quien reacciona intentando neutralizar ese desafío es la derecha. Acá ya con esta definición empieza un primer problema, ¿no? Porque en la medida del análisis que nosotros hagamos de cuáles son las jerarquías en una sociedad, qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? Si alguien pensara que las jerarquías fueran otras, por ejemplo, que en la sociedad mandan los intelectuales o los judíos, se nos trastocaría este mapa. Entonces, es verdad que hay una dimensión sociológica necesaria para entender qué es la derecha. Pero creo que no es especialmente polémico decir, aunque mucha gente se niega a aceptarlo, que vivimos en sociedades patriarcales, racistas y capitalistas. Entonces, la derecha es la defensa de esos poderes. Digamos que en la historia ha habido diferentes ciclos de desafío a estas jerarquías. Digamos, uno muy importante a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en el cual están la Revolución Francesa, la Revolución de Haití, las diferentes revoluciones que llevaron a la independencia de los países de Hispanoamérica. El pensamiento reaccionario moderno viene de la reacción contra ese impulso revolucionario, que es el de la Ilustración, digámoslo. Toda una serie de pensadores reaccionarios, tanto conservadores como liberales, como románticos, hacen una crítica a la Ilustración y a las consecuencias igualitarias de la Ilustración. El más importante entre ellos es Edmund Burke, un inglés considerado gran que escribió un libro sobre la Revolución Francesa, que después en Uruguay va a retomar Luis Alberto de Herrera, que es, digamos, el clásico del pensamiento reaccionario. El pensamiento reaccionario moderno surge como una respuesta a la Revolución Francesa y otras revoluciones contemporáneas. Cuando en el siglo XX es la Revolución Rusa, y junto con la Revolución Rusa, antes y después, toda una serie de fuerzas revolucionarias, digamos obreras, que vienen del comunismo, el socialismo, incluso ciertos radicalismos democráticos o liberalismos radicalizados, en torno a la Revolución Rusa y a los socialismos, hay una reacción contra ello, que en parte es liberal, pero que cuando se acercan los mediados del siglo XX, toma la forma del fascismo. Los nazis en Italia y los fascistas en Italia, los nazis en Alemania y los fascistas en Italia son una reacción contra el comunismo. Son una reacción contra el peligro comunista, en el cual desde arriba se busca hacer una reinscripción de lo popular, no desde la clase, sino desde la nación. Entonces la gente no tiene que organizarse por su clase, sino que tiene que organizarse por la nación, y por encima de la nación está el líder. Una visión diferente de lo colectivo, pero que no es un colectivo igualitario, es un colectivo subordinado. Y es un colectivo que se refiere a una tradición y no a una idea de justicia. Ahí hay todo un equívoco, hábilmente propagado por la ultraderecha, de que el fascismo tiene más que ver con el socialismo que con el liberalismo. Y eso es algo en lo que podemos meternos en profundidad, porque es un tema muy interesante, en el cual resulta evidente que el fascismo tomó del socialismo un montón de conocimientos sobre formas de organización y un montón de símbolos, e incluso el nombre. En algunos países se usó la palabra socialista. Y sin embargo, para la gente de la época, para cualquier observador de la época, era evidente que los fascismos respondían a las clases dominantes. No vas a encontrar una fuente que diga otra cosa. Era algo totalmente transparente y evidente en el momento, porque justamente eran corrientes que estaban muy preocupados por el caos social que traía el comunismo, y que si uno lee los textos de cualquier gran fascista de los años 40, de los años 30, va a encontrar críticas al socialismo que muchas veces son muy parecidas a las críticas liberales contemporáneas. Y de hecho muchos liberales y conservadores convencionales acompañaron de manera entusiasta al fascismo, tanto en Alemania como en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, importantes nombres de las ciencias sociales como Michels en Alemania y Pareto en Italia. Gente que hoy leemos como si nada en los departamentos de ciencias sociales, sin hacernos cargo del todo de lo que significan las connotaciones fascistas de su trabajo. Entonces, la Ilustración, la Revolución Rusa, ciertamente el 68, por más que no fue una revolución exitosa, digamos, que creó un nuevo régimen, sí dejó un impacto muy fuerte en muchos lugares. Digo el 68 incluyendo el francés, pero también, ciertamente, el 68 en América Latina, en México, en el Río de la Plata, y los diferentes movimientos revolucionarios y anticoloniales en diferentes lugares del mundo en los 60, intensificándose hacia finales de los 60, que también tiene que ver con el movimiento contra la guerra de Vietnam, también tiene que ver con los hippies, con cierta contracultura que aparece en el primer mundo, con cierta crítica antiautoritaria que emergió en ese momento. Hay una reacción conservadora contra eso. Y es interesante cómo de alguna manera la tradición reaccionaria es una especie de capas geológicas donde se van acumulando sedimentos de diferentes reacciones. Entonces, de una manera curiosa, contradictoria, se articula la reacción romántica o conservadora o liberal contra la Ilustración con la reacción fascista o liberal contra la Revolución Rusa y el socialismo, con la contrarrevolución contra el 68, que ahora vamos a ver exactamente qué naturaleza tiene, porque es muy extraña. Siempre las contrarrevoluciones aprenden mucho de las revoluciones. Ante cada revuelta derrotada hay un mejoramiento en las técnicas de control social, un grado de incorporación, y por eso a veces se hace difícil diferenciar a la izquierda de la derecha, porque si ciertos principios liberales podían haber sido revolucionarios a finales del siglo XVIII, ya cuando llegan principios del siglo XX son reaccionarios, y no son reaccionarios porque lo sean en abstracto, sino porque hubo una evolución social en el medio en el cual las fuerzas dominantes se apoderaron de esos discursos. Pero es importante ver estas capas, porque si no vemos estas capas no entendemos que hay un devenir histórico en el cual se va formando la derecha, que por ser reaccionaria, por reaccionar, no tiene una esencia. Según contra qué desafío reaccione, cuál va a ser la forma que va a tomar. En América Latina ciertamente lo podemos ver parecido. Si pensamos que la gran jerarquía en América Latina es la colonial, porque somos países colonizados, que estamos bajo un imperialismo, ciertamente en las capas de las guerras coloniales que sucedieron en América Latina, podemos, observando eso, podemos entender mucho sobre nuestras derechas. Digamos, la primera colonización hispánica, católica, es notable y notorio si uno va a las ultraderechas de Hispanoamérica, cómo se encuentra con que muchas de ellas son hispánicas y católicas. Leamos, por ejemplo, a Zorrilla de San Martín en Uruguay, ¿no? Un gran reaccionario antiballista de principios del siglo XX en Uruguay, hispánico. Pensemos en gente como, bueno, como otros tantos intelectuales uruguayos de los cuales nos ocuparemos llegado el caso. Pero, por ejemplo, pensemos también en la Guerra Fría y en las guerras coloniales de Estados Unidos para imponer su control en el patio trasero contra las diferentes revueltas antiimperialistas, y cómo el anticomunismo de la Guerra Fría, que en Uruguay se expresa sobre todo en la ideología de la dictadura, pero también en el sanguinetismo, estructura a la derecha y a la derecha radical en Uruguay hasta el día de hoy, por más que la Guerra Fría haya terminado hace 30 años. También la guerra contra las drogas como guerra colonial, fundamental, la DEA como aparato de control colonial, aparece como uno de los grandes estructurantes del discurso de la ultraderecha y de la derecha en América Latina, porque es la ideología que permite el control social sobre los barrios pobres y la estigmatización de poblaciones enteras, la guerra contra las drogas. Y la guerra contra el terrorismo, por supuesto, esa locura que empieza Bush invadiendo países musulmanes uno tras de otro, pero que no tiene consecuencias solo sobre los países musulmanes, es decir, en América Latina hay presiones internacionales, incluyendo ahora en Uruguay, para aprobar leyes antiterroristas, justamente es porque hay una intensificación de la persecución con excusas antiterroristas, básicamente, en todo el mundo. Entonces, si uno ve estas guerras coloniales, rápidamente entiende qué ha habido en juego en esta relación entre la insubordinación latinoamericana al imperialismo y la reacción que le impone. Claro que decir esto es decir poco sobre la derecha, poco sobre su contenido. Y en eso me gustaría detenerme un poco, porque las derechas son muy diferentes entre sí y son relativamente abstractas las cosas que tienen en común, lo cual a veces hace difícil entenderlas y diferenciarlas. Alguien puede decir, ah, yo no soy de derecha porque soy liberal, o yo no soy de derecha porque me importa el pueblo. Bueno, perfectamente se puede ser de derecha con cualquiera de las dos cosas. Y esto puede parecerle obvio a algunos oyentes, pero creo que es importante enfatizar estas cosas, porque si no nos quedan claras, cuando después queramos disputar con estas cosas, no sabemos muy bien qué es lo que está mal de todo esto. Digamos que si a uno le parece que esas jerarquías sociales son injustas o improcedentes, o que la sociedad estaría mejor organizada de una manera más igualitaria, ciertamente las derechas van a ser lo que se nos va a poner en el camino. ¿Pero qué derechas? Y bueno, podemos hablar de que el liberalismo es una de las grandes partes de la derecha, lo cual tampoco es evidente, porque el liberalismo tiene una parte que podría llegar a ser antijerárquica en su individualismo. Pero digamos que en su forma actual, que es la neoliberal, evidentemente el liberalismo se trata del sostenimiento de una jerarquía, en este caso de los ricos, de la basada en la diferencia de propiedad. Y en esto los neoliberales son absolutamente explícitos. Ahora vamos a leer algunos de los más extremos, pero cualquier neoliberal sabe, y cualquier liberal en el clásico en el siglo XIX sabía, que todo el régimen social está basado en la propiedad, y que de hecho la defensa de la, cuando la propiedad se pone en cuestión, incluso para los liberales clásicos, digamos para John Stuart Mill, estaba justificado un grado de autoritarismo para defender a la propiedad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces los liberales dicen que son fanáticos de la democracia, pero después uno va a leer la teoría liberal y encuentra muy poco afecto a la democracia, normalmente. Sin duda en el siglo XIX y ciertamente en el neoliberalismo del siglo XX y XXI, aunque también hay que decir que hay una parte del liberalismo, sobre todo a principios del siglo XIX y a mediados del siglo XX, que sí tenía connotaciones democráticas, Y por eso el liberalismo es tan difícil de clasificar. Pero digamos que el neoliberalismo sí es un argumento conservador, que es muy importante entender cuál es el argumento, que es el siguiente. Y esto lo dicen especialmente los neoliberales, Hayek es quien lo formalizó, pero es bastante universal en el campo liberal, que es que el mercado no solamente es superior porque implica el reconocimiento de la propiedad, sino que además es superior porque es el mejor transmisor de información. Esto lo que quiere decir es que ninguna inteligencia individual sería capaz de organizar la economía mejor que el mercado. Y por lo tanto, cualquier intervención en la economía sería una pérdida de eficiencia, y que por lo tanto la política no se tiene que meter en la economía. Este es un argumento que no es tan fácil de desmontar. Se requieren argumentos económicos bastante complejos para decir que se podría crear un sistema más eficiente que el mercado, y sobre eso hubo extensos debates en los que no nos vamos a meter. Pero digo que es un argumento conservador porque es muy parecido a los argumentos conservadores anteriores que en vez del mercado ponían en ese lugar a la tradición. Es decir, ¿qué individuo, qué persona individual, qué subjetividad sería capaz de igualar en inteligencia a cientos o miles de años de tradición y su resultado en el ensayo y el error a lo largo de la historia? Habría que ser muy arrogante para pensar que eso se puede cambiar. Por lo tanto, cualquier intento de cambiar el orden social o bien lleva al autoritarismo o bien lleva al caos. ¿Entienden cómo ahí hay un parecido entre el razonamiento liberal y el conservador? Y que de alguna manera tiene que ver con un irracionalismo, con una desconfianza de la Ilustración que viene de los primeros momentos del surgimiento de la derecha moderna como reacción a la Ilustración. Lo cual después se va a complejizar porque, por supuesto, que la Ilustración tiene su costado jerárquico, entonces van a aparecer izquierdas que la cuestionan. Pero es importante entender que este culto a la incertidumbre es algo que va a ser fundamental en todo el pensamiento de derecha, contrariamente a lo que solemos pensar, que es que la derecha es más dogmática. Bueno, sí lo es, pero es dogmática en relación a la modestia con respecto a cosas que son más grandes que nosotros, en particular el mercado y la tradición. Por supuesto, los que somos de izquierda pensamos que estas cosas sí se pueden cambiar. Claro que el liberalismo es apenas una partecita de la derecha, y justamente la otra grande es el conservadurismo y su hermano feo, el fascismo. Claro, como el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado militarmente y fue prohibido en aquellos lugares donde existió. Afortunadamente, en muchos lugares no puede haber un partido nazi. Ese entierro del fascismo, que fue la parte de la derecha que más directamente explicitó la cuestión de las jerarquías, de la jerarquía racial, de la jerarquía del soberano, del absoluto de la subordinación del sujeto. Al estar deslegitimado, la derecha, incluso las derechas más moderadas, tenían serias dificultades, porque si las derechas explicitaban su programa jerárquico, se las iba a acusar de cruzar la línea ante el fascismo. Y en el régimen de posguerra, después del 45, eso era tabú en muchos lugares. Y eso generó una ventaja estratégica impresionante para la derecha en el periodo que va del 45 a los 70. Los 70 son el momento en el cual ese periodo termina, porque es el gran momento del neoliberalismo. El programa que viene vamos a hablar del neoliberalismo, pero por hoy dejémoslo por ahí. Pero lo que simplemente quiero decir es que hubo un momento después de la derrota del fascismo en el cual el fascismo era tabú, y por lo tanto la derecha tuvo muchos problemas para expresarse tal cual era. De ahí viene cierta idea de que la izquierda es hegemónica, que es muy engañosa. Lo que es hegemónico no es tanto la izquierda, sino cierta fusión entre liberalismo y socialdemocracia, que es el triunfador en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Y que eso llega a ser hegemónico y llega a tener importantes consecuencias en términos de avances sociales en muchos países, pero sobre todo de continuación de la profilaxis antifascista en esos países, que en el momento en el cual entra en crisis, el fascismo asoma la cabeza. Y un poco sobre esta cuestión de cómo es que el fascismo asoma la cabeza es que vamos a estar hablando, con la salvedad de que hoy no vamos a estar hablando del fascismo como fenómeno específico de los años 20, 30, 40 del siglo XX, sino de la ultraderecha contemporánea, que no toda desciende del fascismo, por más que no sea difícil encontrar sus relaciones. Pero quería decir un par de cositas antes de terminar este primer bloque, que son bastante importantes para entender de qué hablamos cuando hablamos de derecha. Que es, por un lado, les decía, la derecha, el pensamiento reaccionario es anti-igualitario. Eso implica una relación muy compleja con las masas, con las turbas, con las multitudes, con las mayorías sociales. Si la derecha jerárquica y elitista va a tener un problema muy grande para ganarse el favor de la gente. Y eso es algo que, por ejemplo, los liberales siempre tuvieron claro. Si de hecho toda la tradición liberal se basa en cómo limitar el poder de la multitud. Llegado el caso, cómo crear democracias donde el demos no pueda cambiar nada. Es decir, donde el derecho a la propiedad esté más allá de la disputa política, donde las cortes, por ejemplo, la Corte Suprema, pueda tirar abajo leyes que vayan contra el régimen liberal, donde un banco central independiente haga que la emisión de la moneda no pueda ser controlada democráticamente, donde haya tratados internacionales y organismos internacionales que impidan las nacionalizaciones y garanticen las inversiones, etc. Entonces, el liberalismo, aun cuando es democrático, es decir, aun cuando acepta que los gobiernos se formen por elecciones, es antidemocrático en el sentido que siempre lo que busca es limitar el poder del demos, de las mayorías, porque entiende que rápidamente un gobierno de las mayorías, siendo que las mayorías son pobres, tendría consecuencias redistributivas. Esta es la solución liberal al problema de cómo evitar que la turba le pase por arriba a la élite. Pero la solución fascista o conservadora es muy diferente. Implica disputar el pueblo, es decir, plantear un verdadero pueblo que no es el pueblo de la clase, que incluye a toda la sociedad, incluye jerarquías legítimas, sociales, que deben ser respetadas, incluyen siempre una teoría del liderazgo y de la subordinación, pero también incluye un enemigo. Y el enemigo tiene una condición particular, que es que está por arriba y por abajo del pueblo. Es decir, el pueblo, el verdadero pueblo, la nación, el Volks, tiene un enemigo por arriba, que son élites degeneradas, por supuesto en el nazismo son los judíos, pero en diferentes pensamientos de ultraderecha son otras élites. Puede ser la conspiración judeo-masónica. Para algunos ultraderechistas actuales pueden ser las Naciones Unidas. Depende, no es casualidad, las Naciones Unidas son la alianza militar que venció el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar eso, por más que hayan ido en una dirección neoliberal. Pero entonces este verdadero pueblo tiene una élite degenerada que incluso puede ser una élite que supo ser virtuosa pero se degeneró. Entonces es necesaria una renovación de la nación. Y tiene otro antagonista por debajo, que son sujetos sociales abyectos que de alguna manera corrompen a las sociedades de abajo, inmorales. Obviamente en el pensamiento nazi también son los judíos. Los agitadores, comunistas, los degenerados, los homosexuales, qué sé yo. Entonces, para justamente el fascismo es una especie de pueblo contra los degenerados que tiene por arriba y por debajo. Y esta estructura precisamente es una, y ambas estructuras, tanto la limitación liberal del poder democrático como la recreación del pueblo en clave conservadora y jerárquica, vamos a encontrarlas en la ultraderecha contemporánea. Pero si vamos a hablar de jerarquías, no hay que hablar del pueblo, sino de la élite. Toda teoría reaccionaria tiene una teoría de la élite. Y ahí depende mucho de qué tipo de reaccionario estemos hablando. Ciertamente, por ejemplo, en Schmitt, el gran jurista nazi, es el soberano. ¿Qué es un soberano? Es alguien que está por arriba de la ley, es alguien que puede decretar un estado de excepción. Alguien es soberano en una situación cuando es capaz de suspender la ley. Alguien está por arriba de la ley, tiene una relación de jerarquía incluso con la ley misma. En el neoliberalismo, ¿quién es la élite? Es el emprendedor. Es alguien que está por encima del mercado. Es decir, si el mercado está en equilibrio, el emprendedor es capaz de generar una innovación que lo desequilibra. Y que incluso es legítimo que tenga, llegado el caso, un monopolio. En otros pensamientos reaccionarios más románticos, la élite puede llegar a ser el genio. Y que la igualdad podría imponer una mediocridad que impida la emergencia del genio. Digamos, en Nietzsche, el superhombre, ¿no? Siempre alguien que está por encima. Entonces, digamos que estas son las coordenadas básicas para entender a la ultraderecha. Alguna forma de desempoderar a la masa, alguna forma de reivindicar a la élite, una historia concreta de reacciones concretas a revueltas igualitarias concretas. Ahora estamos en una situación bastante peculiar, que es un ascenso de la ultraderecha sin que sea una situación revolucionaria. Y eso es bastante curioso. Entonces, ahora, para entender qué es lo que está pasando, en el próximo bloque, les voy a leer un montón de intelectuales y militantes y asesinos de la ultraderecha contemporánea. Empezando por Pat Buchanan, que fue uno de los fundadores de la derecha norteamericana contemporánea, es decir, aquella que en los 70 y los 80 y los 90 reacciona contra la liberación sexual y la liberación negra de los años 60. Pero ahora vamos a la pausa y seguimos leyendo a Buchanan y a otros ultraderechistas. Bueno, esto es Paciencia. Hoy estamos hablando de la ultraderecha. Dediqué el primer bloque de los tres que vamos a tener hoy a dar una idea general de qué entiendo por derecha y por ultraderecha. Y ahora vamos a leer el resto del programa. Voy a dedicarme a leer algunas citas de algunos personajes destacados de la ultraderecha contemporánea. Y voy a empezar a hacerlo sin mucha ceremonia. Ahora voy a leer a Pat Buchanan. Pat Buchanan es un conservador estadounidense del Partido Republicano, que en los años 80 y en los años 90 era el líder del ala derecha del Partido Republicano. Imagínense lo de derecha que hay que hacer para desafiar en una elección interna a Bush padre. Así de derecha era. Es decir, no le parecía suficientemente de derecha ese Partido Republicano. Esto es algo que va a ser muy importante en la historia de Estados Unidos, porque es en los desafíos por derecha en el Partido Republicano que en los últimos años han aparecido los grandes semilleros de la ultraderecha de Estados Unidos y del mundo. Piensen, recuerden al Tea Party después de la elección de Obama y después de la reforma de salud de Obama en 2010, y en el alt-right antes de la elección de Bush. Siempre fueron corridas por derecha al interior del Partido Republicano. Digamos que Buchanan es el modelo de las corridas por derecha posteriores. Y Buchanan, esta es una cita de un documental del año 92, en el cual Buchanan es el narrador. Es un texto que traduje del inglés. Y Buchanan hace un diagnóstico de la situación de Estados Unidos en los 90. Dice: los Estados Unidos han sufrido una revolución religiosa y cultural. Es el ascenso del secularismo militante en este país. Siempre dominó a las élites intelectuales y culturales, pero en los 60 capturaron a los jóvenes en las universidades, por lo que comenzó esta gran guerra cultural a nivel nacional. Y desde entonces el secularismo ha adquirido el dominio en la comunidad académica, en la comunidad intelectual, en la comunidad del entretenimiento, en Hollywood, en una parte de la comunidad política, pero no en la totalidad de la nación. Sin embargo, es mucho más fuerte de lo que era, y esta es la base para la guerra cultural en la que estamos. Hay una revolución anticristiana, antidios, antitradición. La revolución sexual tiene mucho que ver con esto, con la forma como la gente vive. Hoy hay dos países en Estados Unidos, moralmente, socialmente, culturalmente y teológicamente. Y las guerras culturales no se prestan a la coexistencia pacífica. Un lado prevalece, o prevalece el otro. La verdad es que, mientras los conservadores ganaron la Guerra Fría contra el comunismo económico y político, hemos perdido la guerra cultural contra el marxismo cultural, que ha prevalecido en los Estados Unidos y es hoy la cultura dominante, mientras que nosotros, los tradicionalistas, somos la contracultura. Bueno, acá pasa de todo. Vamos por partes. ¿Qué es lo que dice Buchanan? Estados Unidos es un país cristiano que ha sido asaltado por secularistas. Secularistas que además son una élite intelectual, una élite en Hollywood, una élite académica, que ha logrado a través de ahí impactar primero en los jóvenes y luego en otros lugares, pero que no representa la verdadera nación. La verdadera nación no responde a esa élite, sigue siendo cristiana. Pero los cristianos, dado la magnitud del dominio secular, son una contracultura, son contrahegemónicos, ¿no? Y esta idea es la idea que va a ser central en todas las ultraderechas y que tiene que ver de alguna manera con la censura del fascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la izquierda es dominante. Y como la izquierda es dominante, la derecha es contracultural. Entonces ser de derecha es un acto de transgresión. Es políticamente incorrecto. Si yo digo que hay que dejarse de joder con los desaparecidos, no soy tremendo facho, soy un políticamente incorrecto, ¿no? Y justamente el concepto de corrección política, tal como lo entendemos hoy, fue catapultado a la fama y al uso público justamente por este momento de la historia de la derecha norteamericana. Es en la derecha norteamericana donde el concepto de corrección política y de incorrección política toma su sentido actual, con la connotación de que la corrección política es la hegemonía censora de izquierda que impide que un país cristiano sea cristiano porque le quiere imponer el secularismo, el marxismo cultural, ¿no? El marxismo cultural es esta idea de que cuando el marxismo es derrotado económicamente se transforma en una idea cultural que por otros medios va a derrotar a la tradición, ¿no? Y vieron cómo esto sigue bien el modelo que les estaba diciendo, ¿no? Si vemos, leemos de vuelta las primeras renglones de lo que les leí, dice: los Estados Unidos han sufrido una revolución religiosa y cultural, ¿no? Entonces han sufrido una revolución, entonces ahora, ¿no?, somos la reacción. Y contra lo que se hizo esa revolución es contra el cristianismo, contra la tradición, contra los verdaderos Estados Unidos, y esto tiene todo que ver con la revolución sexual, ¿no? Entonces es bien interesante porque si la derecha es contracultural, la idea de incorrección política es mucho menos lineal de lo que pensamos, ¿no? Los políticamente incorrectos les gusta pensarse a sí mismos como transgresores, pero no es lo mismo ser transgresor que ser una reacción contra un impulso igualitario. Vamos a profundizar un poco con este concepto de marxismo cultural. Marxismo cultural es un concepto muy importante para la ultraderecha. No tiene ningún sentido académico, es decir, agrupan cosas que son muy distintas, pero de alguna manera es interesante entrar en este concepto de marxismo cultural porque nos ayuda a entender la forma como la derecha ha entendido a la izquierda. Siempre que alguien diga marxismo cultural, sea la Iglesia Católica, sea O'Neill Sartú, sea Pat Buchanan, el significado es básicamente el mismo. Y ahora vamos a pedirle a un especialista que nos explique cuál es. Y ese especialista es Anders Breivik. Anders Breivik es un terrorista noruego que está preso por el asesinato de 69 militantes socialdemócratas en 2011. Un asesino en masa fascista que escribió un manifiesto donde explicó por qué cometió ese crimen. Del cual el primer capítulo de ese manifiesto se llama ¿Qué es la corrección política? ¿No? ¿Por qué maté 69 personas? Bueno, para resolver el problema de la corrección política. Y él nos explica. ¿Qué es la corrección política? Dice Breivik. Es el marxismo cultural, ¿no? ¿Ven? Acá hay un sinónimo. La corrección política es el marxismo cultural. Y esto es algo que vamos a ver en un montón de personas que piensan en estos términos. ¿Y qué es el marxismo cultural o comunismo cultural? Es el marxismo trasladado de términos económicos a culturales. Es el esfuerzo de trasladar al marxismo de la economía a la cultura, que no comenzó con la revolución estudiantil de los 60. ¿Vieron cómo el 68 está presente? Va hacia atrás, dice Breivik, por lo menos hasta los años 20, ¿no? Los 60 y los 20, o sea, el tiempo revolucionario del 68 y el tiempo revolucionario del primer comunismo. Por lo menos hasta los años 20 y los escritos del comunista italiano Antonio Gramsci. En 1923, en Alemania, un grupo de marxistas fundó un instituto dedicado a hacer esa transición, conocido como la Escuela de Frankfurt. Uno de sus fundadores, Georgi Lukács, se propuso responder la pregunta de ¿quién nos va a salvar de la civilización occidental? Ven cómo acá, ¿no?, lo más importante es mostrar cómo el marxismo cultural quiere destruir a la civilización occidental. Y este es uno de los lugares comunes más importantes de la ultraderecha contemporánea, que es que Occidente, Europa, la raza blanca, está en peligro, ¿no? Y está en peligro por culpa del marxismo cultural. Sigue Breivik. La Escuela de Frankfurt ganó una gran influencia en las universidades europeas y estadounidenses luego de que muchas de sus luminarias se esparcieron por Europa en los años 30, escapando del nacionalsocialismo en Alemania. ¿No? Hace el vínculo, ¿no? Él ahora está peleando contra el marxismo cultural de la misma manera que el nacionalsocialismo peleaba contra la Escuela de Frankfurt y los desparramaba por el mundo exiliándolos. Evidentemente, hay también acá una fuerte connotación antisemita, ¿no? Estamos hablando de un fascista europeo. Sigue Breivik explicándonos qué es la corrección política. Los que quieran derrotar al marxismo cultural deben desafiarlo, dice Breivik. Pasa del diagnóstico a la acción. Deben usar las palabras que éste prohíbe y negarse a usar las palabras que mandata. Decir sexo es mejor que decir género. Deben gritar desde los tejados las realidades que busca suprimir, así como nuestra oposición a la sharia en el nivel nacional y local. Esto es importante, porque la teoría de conspiración de la ultraderecha europea es que se está imponiendo la ley islámica en esos países, cosa que obviamente es mentira, pero que le sirve mucho para dar pruebas de que Occidente está en decadencia. Es decir, la islamización de nuestros países, sigue Breivik, y los hechos de que el crimen es cometido desproporcionadamente por musulmanes y que la mayoría de los casos de SIDA son voluntarios, es decir, adquiridos por actos sexuales inmorales. Es decir, Breivik lo que nos está diciendo es hay que decir las verdades que nos censuran. ¿Y cuáles son estas verdades que nos censuran? Estas que les acabo de decir, ¿no? Imagínense lo terrible que es la censura de estas cosas, ¿no? Y contra qué se rebelan. Y termina el párrafo diciendo deben negarse a entregar a sus hijos a las escuelas públicas. Y esto es otro lugar común que se va a repetir en toda la ultraderecha contemporánea, que es el ataque a la educación pública. Y el ataque a la educación pública porque es un lugar de adoctrinamiento. Y eso hoy lo van a encontrar desde el diario El País, en Uruguay, hasta derechas, más radicales. ¿Por qué? Porque justamente el supuesto de ellos es que el marxismo cultural tomó las instituciones educativas. Sigue Breivik. Sobre todo, quienes desafíen a la corrección política deben comportarse de acuerdo a las viejas reglas de nuestra cultura, no las nuevas reglas impuestas por los marxismos culturales. Las damas deben ser esposas y amas de casa, ¿no?, la cuestión del patriarcado, no policías o soldados, y los hombres deben abrir la puerta a las mujeres. Los niños no deberían nacer fuera del matrimonio, la glorificación de la homosexualidad debería ser prohibida, los jurados no deberían aceptar al Islam como excusa para un asesinato. Ven cómo para Breivik hay un vínculo casi que evidente, que no es necesario explicar, entre la homosexualidad, el Islam y el feminismo y el comunismo, ¿no? Esto es todo lo mismo. Y esto es interesante, ¿no? Porque la derecha a veces ve solidaridades evidentes donde nosotros nos cuesta más darnos cuenta. Pero sigue Breivik hablando de cómo pelear contra la corrección política. La transgresión se expande. Pero ojo, no es la transgresión al régimen tradicional, es la transgresión contra la corrección política, ¿no? Ellos parten de la base de que la izquierda ganó la batalla cultural y que ellos son una contracultura. Cuando otros europeos occidentales desafían a la corrección política y sobreviven, y por ahora se puede, ganan ánimos. ¿Vieron qué interesante cómo un tipo que mató 69 personas acusa de asesinos a los que les quieren decir que no diga que el SIDA es voluntario, ¿no? Y esto es algo que también se repite mucho, ¿no? Sigue. Son tentados a transgredirlo, y algunos lo hacen. Las secuelas de un acto de insubordinación, de alguien que se para frente al ídolo de cerámica y le rompe la nariz, pueden llegar lejos. No hay nada que los políticamente correctos teman más que la transgresión, y con buenas razones. Es su principal vulnerabilidad. Quiero volver a detenerme en esta cuestión de la incorrección política y de la transgresión, porque es muy importante. Porque acá yo no estoy diciendo que cualquier transgresión sea fascista. Lo que estoy diciendo es que la transgresión es fascista cuando quien transgrede parte de la base que la izquierda es dominante y que es necesario transgredir ideas básicas de igualdad, y por ejemplo bardear a los derechos humanos y decir que las feministas quieren ser violadas, como dice gente como el presidente del Brasil, y que eso es un acto de libertad, ¿no? Y que obviamente esto también tiene que ver, y a veces es difícil darse cuenta cuando un supuesto transgresor está siendo un fascista o cuando simplemente está jugando a ir contra lo establecido, ¿no? Y muchas veces muchos fascistas se escudan con éxito en esta ambigüedad, y muchas veces muchos pelotudos los ayudan haciendo chistes fascistas, pero después diciendo, no, ¿cómo yo voy a ser fascista? Bien. Esto también tiene que ver con cierta ideología burguesa, según la cual la transgresión es algo positivo en la medida que nos permite, digo burguesa, pero que también esto incluye una parte del pensamiento revolucionario, ¿no? La transgresión es positiva en la medida que nos permite superar el oscurantismo de la tradición, ¿no? Pero en este caso hay una relación mucho más compleja con la tradición, porque es una transgresión contra quienes enterraron a la tradición, ¿no? Entonces resulta que abrirle la puerta a una mujer es un acto de transgresión. Sigue Breivik. Aunque la situación es urgente, la batalla no está decidida. Muy pocos europeos occidentales se dan cuenta de que la corrección política es en realidad el marxismo cultural con diferentes ropajes. Y cuando crezca ese conocimiento, la insubordinación se va a esparcir. Con la transgresión y con educación de nuestra parte, podemos retirarle el camuflaje y revelar el marxismo detrás de la fachada de la sensibilidad, la tolerancia y el multiculturalismo. Quien se atreva, gana. Bueno, y este hombre a lo que se atrevió fue a hacer una masacre de jóvenes militantes socialdemócratas. Un punto bien interesante acá es que el concepto de marxismo cultural lo que le permite a esta ultraderecha es a despertar a las energías reaccionarias que no sabían qué hacer después de la Guerra Fría. Es decir, ven el multiculturalismo, ven el feminismo, ven el discurso sobre la sensibilidad y la tolerancia. Bueno, eso es el marxismo. Entonces, si vos eras un buen reaccionario en la Guerra Fría, te llamamos a militar en nuestra causa. Ciertamente esto, por ejemplo, es exactamente lo mismo que dice Laje, el reaccionario argentino que escribió un libro que se llama El Libro Nuevo de la Nueva Izquierda, que es una de las biblias de los jóvenes reaccionarios de Internet, que está basada en exactamente las mismas ideas que las de este asesino, y en las cuales también se basa mucha gente que no sabe muy bien cuál es la situación política y que le gusta y que está buscando una crítica al progresismo y que por alguna razón o bien no encontró o bien no le convencen las críticas por izquierda que hay, entonces reproduce las críticas fascistas al progresismo, ¿no? Y hay que entender que no es lo mismo una crítica fascista que una crítica por izquierda, porque ciertamente hay que criticar el progresismo y seguramente en este programa lo vamos a hacer mucho. Pero vamos a seguir un poco con esta cuestión de la transgresión y vamos a preguntarle al mejor experto en transgresión que hay en el mundo, que es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que hizo su campaña electoral siguiendo los buenos consejos de Breivik. Trump, y esto voy a hacer una cita de un texto bastante anterior a que Trump hiciera carrera política, que es su libro clásico, uno de los libros más vendidos del mundo, que es The Art of the Deal, el arte del acuerdo o el arte del negocio, según como traduzcamos. Y este es un pedacito de ese libro. Dice Trump: una cosa que he aprendido sobre la prensa es que tienen hambre de buenas historias, y cuanto más sensacional sea la historia, mejor. Es la naturaleza de ese trabajo, y yo entiendo eso. El punto es que si sos un poco diferente, un poco escandaloso, si haces cosas atrevidas y poco convencionales, la prensa va a escribir sobre vos. Yo siempre hice las cosas de una manera un poco distinta. No me preocupa la controversia y mis negocios tienden a ser ambiciosos. Además, logré mucho de joven y decidí vivir con cierto estilo, ¿no? Hablamos de un hombre que construye edificios dorados y le gusta tener su nombre gigante en todos lados, ¿no? Cierto estilo. El resultado es que la prensa siempre quiso escribir sobre mí. No digo que yo les caiga bien. A veces escriben cosas buenas, a veces cosas malas. Pero desde el punto de vista de los negocios, los beneficios de que se escriba sobre uno siempre pesan más que los perjuicios. Digo, esta es la vieja máxima, no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen, que le han dicho muchos pensadores, muchos políticos y muchos negociantes en muchos contextos. Pero no es menor que lo diga Trump, que fue el gran líder de la reemergencia, de una de las reemergencias de la ultraderecha en el mundo contemporáneo, y entenderlo a la luz de esta idea de la corrección y la incorrección política. Y recordemos que tanto Trump como Bolsonaro, uno de los grandes pilares de su campaña fue terminar con la corrección política. Y acá hago un paréntesis, ¿no? No es que todo lo que se asocie con corrección política sea bueno, ¿no? Ya llegará el caso, ya llegará el momento de hablar algunos de los problemas de lenguaje que tiene la izquierda contemporánea. Pero entendamos que esto no se trata de criticar a eso, ¿no? Y si bien mucha gente puede criticar a eso legítimamente, muy comúnmente se ven muchos desplazamientos en esa dirección, ¿no? Y gente que dice, no, yo soy de izquierda, solamente discuto con la corrección política, pero después resulta que siempre es enemigo de los sindicatos, del feminismo, del antirracismo y de todas las izquierdas habidas y por haber. Entonces, y además dice marxismo cultural e ideología de género, como dicen estos tipos en la ultraderecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero digamos que Trump es el monigote y que los ideólogos son otros. Entonces, ahora les quería leer un pedacito de un discurso que hizo Steve Bannon en una entrevista. Steve Bannon fue jefe de campaña de Donald Trump, es uno de los intelectuales orgánicos de la ultraderecha contemporánea, que después se fue a Europa a intentar organizar a la ultraderecha europea y a ayudarlos a coordinar y a asesorarlos también. Y Bannon es uno de los estrategas y uno de los que puede explicarnos qué es lo que ellos están tratando de hacer. Dice Bannon, nuevamente es una traducción al español mía de Bannon hablando en inglés. Dice, me contactan cada día desde Asia, África, Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, América Latina. Es decir, como asesor lo contactan. Estamos en el comienzo de una revolución política. ¿Vieron cómo los reaccionarios hablan mucho de revolución? Estamos en medio de una revolución política, el populismo. La única cuestión ante nosotros es, ¿va a ser un populismo nacionalista que cree en el capitalismo, en la deconstrucción del Estado administrativo, en darle a los pequeños al little guy y en quebrar el capitalismo corrupto de las grandes corporaciones y el gobierno grande? ¿O va a ser Jeremy Corbyn y Bernie Sanders y su populismo socialista? Es decir, Bannon dice, el orden que había hasta la crisis del 2008 va a desaparecer y va a ser sustituido o bien por un populismo nacionalista que va en algún sentido contra la relación entre el Estado y las grandes corporaciones para darle algo al pequeño propietario, o vamos al socialismo. Y las élites tienen que elegir. ¿Qué prefieren ustedes? Sigue Bannon. Porque el partido de Davos y las élites la embarraron demasiado, ¿no? Y acá hay algo que es bien importante. ¿Y se acuerdan de esto que les decía del fascismo? Que el fascismo siempre denuncia a una élite corrupta que quiere sustituir por una buena élite, ¿no? Entonces, Bannon, por más que es asesor del presidente de los Estados Unidos, se pone como un insurgente populista contra la verdadera élite. ¿Y cuál es la verdadera élite? Davos. Y ahí la va a describir. Davos es obviamente el lugar donde se hace el Foro Económico Mundial. La embarraron demasiado, dice Bannon. Demasiados eventos existenciales, el ascenso de China, los 7 trillones gastados en la guerra de Irak y Afganistán, la desregulación que llevó a la crisis de 2008, cómo se rescató a los bancos en la crisis financiera. Como saben, quienes están en las finanzas, estamos yendo hacia otra crisis financiera. El partido de Davos, la élite científica, gestora, ingenieril, financiera y cultural alrededor del mundo, dejó una crisis financiera y se aisló de la clase media y la clase trabajadora a lo largo del mundo. Por eso existen Salvini, Orbán, Brexit y Bolsonaro. Es decir, la élite falló, necesitamos una nueva élite y esa élite tiene que tener una estrategia populista. Es decir, ¿se acuerdan de las dos derechas de las que le hablaba hoy, la liberal y la populista? Lo que está queriendo decir Bannon es, los intentos de tener una democracia limitada que garantice derechos pero en la cual no se exprese la libertad, la voluntad popular, tiene que ser sustituida por una derecha conservadora y popular que cree cierta idea de nación y que de alguna manera aspire a limitar el poder de los grandes capitalistas, pero, y esta es la diferencia con el socialismo, para salvarlos. Vamos a la pausa ahora y Después voy a leerles a otros tantos pensadores de ultraderecha que son un poco menos conocidos que estos, pero que nos van a ayudar a profundizar, a ir un poco más profundo en cómo piensa esta gente. Y lo primero que voy a leer son algunos pedazos de un debate entre dos destacados ultraderechistas, que son Alexander Dugin, que es un ultraderechista ruso cercano a Putin, uno de los filósofos, digamos, que propuso la teoría de geopolítica en la que se basa Putin, que es el eurasianismo, que ahora vamos a ver qué es, y Olavo de Carvalho, que es asesor de Bolsonaro, también filósofo, que vive en Estados Unidos. Y ellos tienen un debate que ahora les voy a leer, y que el debate de alguna manera es un debate sobre Estados Unidos y sobre cómo la ultraderecha en el mundo tiene que relacionarse con Estados Unidos, siendo Dugin muy crítico de Estados Unidos y Carvalho muy partidario de Estados Unidos, ¿no? Y eso obviamente refleja ciertas posturas geopolíticas. Obviamente los rusos son rivales de Estados Unidos y Bolsonaro y las ultraderechas latinoamericanas son muy cercanas a Estados Unidos, pero esto implica también algunas diferencias filosóficas en el campo de la derecha en las cuales me quiero meter. Entonces les voy a leer los primeros dos pedacitos y después vamos a ir a la pausa. Entonces, Olavo de Carvalho, este ultraderechista brasileño cercano a Bolsonaro, plantea el debate en los siguientes términos. Primero se acerca a Dugin, es decir, el ruso cercano a Putin. Digo, este debate nos va a ayudar a pensar en profundidad qué creen ellos, incluso en qué diferencias tienen, y en entender sus diferencias también entender mejor qué tienen en común. Sobre lo que tienen en común, Carvalho dice: en cuanto a las convicciones, si entendemos este término para referirse a las afirmaciones generales sobre la estructura de la realidad, las mías no difieren de las del profesor Dugin en muchos puntos esenciales. Él cree en Dios, yo también. Entiende las tradiciones, la patria y la familia como valores que deben ser preservados por encima de supuestas ventajas económicas y administrativas, yo también. ¿Ve con horror el proyecto globalista de los Rockefeller y Soros? Yo también. ¿Vieron cómo aparecen ya de primera Rockefeller y Soros? ¿Qué son Rockefeller y Soros? Son millonarios liberales, que es el enemigo preferido de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque le permite a la ultraderecha cuestionar gente poderosa, pero plantearlos como aliados de la izquierda. Nunca van a ir contra la clase dominante ni contra los capitalistas en general, sino que van a ir contra ciertos particulares. Viene muy bien si son judíos, además, como Soros, ¿no? Sigue Carvalho. Y ahora Carvalho entra en materia sobre la cuestión de Estados Unidos. Dice Carvalho: el nacionalismo estadounidense es una poderosa resistencia cristiana. Vieron Buchanan, ¿no? Esta derecha cristiana norteamericana antiliberal. Antiliberal no necesariamente, ahora vamos a ir a eso. Dice Carvalho: el nacionalismo estadounidense es una poderosa resistencia cristiana a las ambiciones globalistas que han intentado imponer en el país para destruirlo como un poder autónomo y usarlo como una herramienta para sus planes esencialmente antinacionales. La destrucción del poder estadounidense va a remover la última barrera para el establecimiento de un gobierno mundial. Lo que tiene miedo esta gente es un gobierno mundial. Y es bien interesante, ¿no? Porque es una ultraderecha que se presenta como antiglobalista, ¿no? Y si algo es el neoliberalismo, es decir, la derecha convencional de los últimos 40 años, es globalista. Entonces hay que prestar mucha atención en qué es lo que significa este desafío al neoliberalismo al interior de la derecha, ¿no? Y qué tienen de parecido y qué tienen de diferente. Obviamente no hay que creerles una palabra de lo que dicen, ¿no? Porque después, por supuesto que Bolsonaro es tremendamente globalista en términos de apertura económica, de entrega de recursos naturales, etcétera. Pero ahora Carvalho nos va a explicar con precisión qué es lo que quiere decir con antiglobalista. Sigue. La soberanía norteamericana es una barrera contra el establecimiento de un gobierno mundial. Es todo lo que queda si no es una división de los restos entre los tres armados globalistas: el occidental, el ruso-chino y el islamista. Es decir, para él hay un globalismo que tiene tres patas: Rusia y China por un lado, aquello que es dominante en Occidente por otro lado. Recuerden que en Occidente no es dominado el verdadero Occidente cristiano, ¿no?, sino el globalismo liberal, como decía Buchanan, y el islamista. Ciertamente es bastante delirante esto, ¿no? Pero él después va a explicar, ahora no voy a leer cómo, pero él explica por qué el islamismo le parece aliado de estas formaciones. Dugin va a ser muy crítico de Estados Unidos. Y ahora, en el próximo bloque, les voy a leer los argumentos de por qué. Porque, de alguna manera, para Dugin, justamente Estados Unidos es la esencia de este globalismo que viene a aplastar las diferencias culturales de cada país y la soberanía. Entonces, el debate entre Dugin y Carvalho es si Estados Unidos tiene una base cristiana que salvar o si es la sede del liberalismo que está trayendo bajo el mundo. Y Dugin dice esto: alguna vez el occidente tuvo su propia tradición. En parte la ha perdido. El occidente debería buscar sus raíces antiguas. Estas raíces llevan al pasado común indoeuropeo, euroasiático. Esto es algo importante para que tengan en cuenta. Siempre que alguien dice indoeuropeo, es una manera pseudocientífica de decir ario. Indoeuropeo. Los indoeuropeos son los ancestros de los blancos en el arcaico mundo antiguo. Y es una construcción basada en la deducción entre los parecidos entre algunos lenguajes, que incluye a los blancos europeos juntos, según qué autor le preguntes, los hindúes y los persas. Llegan al pasado común indoeuropeo y euroasiático. Y justamente euroasiático es el concepto que usa Putin para decir que tiene que haber una gran federación de los pueblos de Eurasia. ¿Contra qué? Contra los grandes poderes marítimos, en particular Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces los rusos lo que quieren ser es los líderes de Eurasia y el pueblo indoeuropeo sería el pueblo de Eurasia. El pasado glorioso de los sitios, los celtas, dice Dugin, los sarmatos, los alemanes, los eslavos, los hindúes, los persas, los griegos y los romanos, y sus sociedades holísticas, guerreras y jerárquicas, con valores místicos que no tienen nada que ver con la civilización degenerada y mercantil del presente occidente. Es decir, Occidente bien podría ser parte de un regreso a la tradición. El problema es que tendría que derrotar lo que es actual y ir a su pasado lejano. Para volver a la tradición, tradición con mayúscula, necesitamos una revuelta contra el mundo moderno y contra el occidente moderno. Una revuelta absoluta, espiritual, tradicionalista y social, socialista. Esto es bien interesante. Dugin dice que esta contrarrevolución tiene que ser socialista. Justamente esto tiene razones en la política doméstica rusa, es decir, Rusia tiene un pasado socialista, entonces de alguna manera está queriendo llamar a desencantados con el régimen posterior a la caída de la Unión Soviética, pero de alguna manera esto tiene consecuencias políticas, porque lo que está diciendo Dugin es: tiene que haber una alianza entre el fascismo y la izquierda, porque el enemigo principal disolvente de la tradición es el liberalismo, mientras que Carvalho va a tomar una postura completamente diferente. Entonces la cuestión que voy a entrar en el próximo bloque es si la ultraderecha, cuál es la relación de la ultraderecha con el capitalismo. Y acá vamos a ver que hay algunas cosas diferentes y es una discusión muy importante. Entonces ahora vamos a la pausa y a la vuelta les voy a leer alguna cosita más de Carvalho y de algunos fachos más. Entonces, esto es Paciencia y estábamos hablando sobre la ultraderecha y les estaba leyendo un pedacito de este debate escrito que sucedió entre Dugin, el asesor ultraderechista de Putin, y Ovalio de Carvalho, el asesor ultraderechista de Bolsonaro. Y les quería leer un fragmento de cuando escribe Carvalho, en el cual explica de qué manera él es antiglobalista. Y es bien interesante la operación que hace. Voy a leer y después hago un pequeño comentario sobre eso. Dice Carvalho: si el sistema medieval duró 10 siglos, el absolutismo no duró más de 3. más corto aún va a ser el reino de la burguesía liberal. Un siglo de libertad económica y política fue suficiente para hacer a algunos capitalistas tan formidablemente ricos que ya no se quieren someter a los vaivenes del mercado que los hicieron ricos. Quieren controlarlos y hay tres instrumentos para hacerlo. El dominio del Estado para llevar a cabo políticas estatistas necesarias para hacer al oligopolio eterno, el estímulo a movimientos socialistas y comunistas que favorezcan el poder del Estado y la creación de una armada de intelectuales que preparan a la opinión pública para decir adiós a las libertades burguesas y entrar felizmente en un mundo de represión omnipresente y obsesiva, presentada como un paraíso adornado tanto con la abundancia del capitalismo como con la justicia social del comunismo. En este nuevo mundo, la libertad económica indispensable para el funcionamiento del sistema es preservada en la estricta medida que permite subsidiar la extinción de la libertad en los dominios político, social, moral, educacional y religioso. De esta manera, los metacapitalistas cambian la base de su poder. No dependen ya de la riqueza como tal, sino del control del proceso sociopolítico. Vamos a prestar un poco atención a lo que dice acá Carvalho. Es muy astuto lo que hace Carvalho. Porque Carvalho lo que está queriendo hacer es decir que en realidad son la izquierda y los intelectuales los dominantes a nivel mundial, en la medida que son lacayos de estos metacapitalistas, que no son capitalistas, ¿no?, sino que son un poder corrupto que está encima del capitalismo, ¿no? Entonces, un verdadero capitalismo lo que haría sería pasarle por arriba a estos capitalistas que, en lugar de usar las buenas reglas del mercado para enriquecerse, usan a la política, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es que lo que hay es una conspiración, ¿no? Y esto es algo que siempre va a volver, ¿no? La idea de las teorías de conspiración, y que a veces es muy atractivo para cierto pensamiento más ingenuo de izquierda, que en lugar de hacer un análisis estructural que vaya contra la clase dominante, lo que dice es: hay una gente muy poderosa, una conspiración judeo-masónica, que es la que está dominando el mundo. Y es bien astuto lo que hacen, ¿no? Porque justamente lo que permiten es que al final la culpa del dominio globalizado es de la izquierda, ¿no? Y esto es algo que vemos permanentemente en supuestos críticos por izquierda del progresismo, que permanentemente lo que hacen es nunca nombrar el capitalismo como tal, sino decir que lo que sucede es que hay un globalismo progresista disolvente, que es el que está destruyendo la soberanía nacional. Y es muy importante diferenciar esto de un verdadero argumento de izquierda. Digamos que dejamos por acá a De Carvalho y a esta explicación de por qué la ultraderecha es antiglobalista. Y pasamos a otro ultraderechista, ahora europeo, que se llama De Benoist, y que es uno de los fundadores de la izquierda, de la derecha identitaria francesa. Se llama Alain de Benoist, y que de alguna manera es uno de los grandes ideólogos del campo ideológico al cual pertenece el Frente Nacional y la ultraderecha francesa, y que de alguna manera entra a picar en esta discusión sobre la relación entre el liberalismo y la ultraderecha. Es decir, ¿qué posición tiene que tener la ultraderecha frente al liberalismo? Como acabamos de ver, Carvalho, el que está con Bolsonaro, lo que está dando a entender es que la ultraderecha tiene que ser aliada del liberalismo. Es decir, que el mundo está mal porque no es a través de las reglas del mercado que los ricos se hacen ricos, ¿no? Pero De Benoist, otro ultraderechista, ahora francés, tiene un argumento completamente diferente, que ahora les voy a leer. Pero antes de leer, les quiero hablar un poco de la influencia que ha tenido De Benoist, y que es uno de los grandes intelectuales de una ultraderecha que tiene influencia importante en América Latina. Por ejemplo, hay un movimiento en Argentina que se llama el Movimiento Segunda República, que es un movimiento de ultraderecha argentino basado en buena medida en las ideas de Benoist y de un intelectual argentino que se llama Buela. El Movimiento Segunda República intentó crear una sede en Uruguay, que fue el Movimiento Segunda República Oriental, que después mutó y ahora es Cabildo Abierto, que es el partido de Manini Ríos. Y esto es importante porque si uno ve a Manini Ríos, Y el discurso que desarrolla es exactamente el mismo que el de esta ultraderecha que les estoy presentando hoy. Y eso no es casualidad, porque Manini Río forma parte de estas redes intelectuales. Y si uno ve a los intelectuales que participaron en los actos de el movimiento Segunda República Oriental, como el abogado Salle o Onir Sartú, y los discursos que ellos despliegan son muy parecidos a los de toda esta gente. Entonces les voy a leer a de Benoist. Es una cita un poco extraña y un poco larga, pero que nos va a servir para entender algunas cosas. Dice de Benoist, y van a ver que realmente entra por un lugar totalmente extraño, pero que vale la pena meterse. Los fenicios, vieron que Carvalho empezó hablando de la Edad Media y este de Benoist empieza hablando de los fenicios, y siempre los ultraderechistas tienen esta visión larga de la historia. Obviamente, si uno es un conservador reaccionario, va a ir a buscar atrás a la justificación de lo que dice. Los fenicios fueron un pueblo del grupo semita. Aparece los semitas con fuerza, por supuesto, ¿no? Siempre, porque se acuerdan que hoy hablamos de los indoeuropeos, los arios, ¿no? Para muchos ultraderechistas, como Dugin y como de Benoist, el mundo es esta disputa cósmica entre los arios y los semitas, entre los verdaderos blancos y los judíos, por decirlo de una manera más directa. ¿No? Y acá hay una evidente filiación nazi que es negada, más o menos, pero que aparece más o menos solapadamente, ¿no? Y acá justamente, y esta es otra manera de criticar al capitalismo sin criticar al capitalismo, ¿no? Donde de alguna manera el problema no es tanto el capital, sino que hay unos judíos específicos, ¿no? Los fenicios fueron un pueblo del grupo semita y de la rama cananea, emparentados con los hebreos de la época premosaica, que también se fundieron con otras muchas ciudades de la región. En sus orígenes, Cartago, este texto va a ser sobre Cartago, recibió numerosos inmigrantes procedentes de Chipre, Sicilia y Malta, todos ellos profundamente unidos por una civilización, una religión y una lengua semita. Es decir, este va a ser un texto hablando de Cartago, y lo primero que quiere establecer es que Cartago era una civilización semita y cercana a los judíos. Sigue. Para Cartago, sociedad de mercaderes, el comercio era una fe además de un medio de vida. Toda la civilización se ordenó según esta preocupación. Sus comerciantes son aventureros que no temen los peligros de ninguna expedición que pueda producir beneficios materiales. Son también celosos del secreto de sus rutas, cuya revelación es catalogada como traición al Estado, en cuanto que puede suponer la pérdida de monopolios. ¿No? De vuelta, judíos, comerciantes, monopolios. Así, gobiernan un imperio marítimo, es decir, una talasocracia, así llaman al imperio marítimo, que va desde Cerdeña hasta las Baleares y más allá de las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Está hablando del imperio cartaginés en la antigüedad contra Roma. Cartago, según nos cuenta la señora Urs Median, no fundaba colonias sino puntos de venta. Ante todo, deseaba proveerse de mercancías y elevar el nivel de vida de sus funcionarios. Es decir, estamos ante una civilización del lujo, ¿no? Judíos, comerciantes, lujo, corrupción, ¿no? Se entiende por dónde está viniendo la cosa. Que no podían sino contrastar con la gravitas, el rigor, la sobriedad de la Roma senatorial republicana, ¿no? Entonces, el Oriente semita, corrupto, comercial, contra la Roma digna, republicana, sobria, rigurosa, ¿no? Y de alguna manera, si Occidente no está siendo sobrio y riguroso, es porque lo están corrompiendo estos mercaderes semitas. ¿Vieron cómo esto tiene consecuencias ideológicas importantes? Porque de alguna manera lo que está haciendo es una crítica al liberalismo, ¿no? Cartago es el liberalismo, mientras Roma es aquello que tenemos que desear. A su regreso de un viaje al África, el viejo Catón, un romano, se inquietó del posible resurgir de la potencia cartaginesa, temiendo que pudiera levantar una nueva revancha que acabase con las virtudes aristocráticas y las guerras de Roma. Las virtudes aristocráticas, es decir, lo que estaba en peligro era la aristocracia. Su discurso ante el Senado romano ha pasado la historia. Delenda est Cartago. Cartago debe ser destruida, ¿no? Y este lema, delenda est Cartago, es decir, el eslogan romano en la guerra contra los cartagineses, es muy importante para la ultraderecha contemporánea. Cartago debe ser destruida, quiere decir, tenemos que tener una civilización marcial y no una civilización comercial. Y vieron que acá hay una pelea muy importante entre los ultraderechistas más cercanos al neoliberalismo y los ultraderechistas más fascistas y menos mercantiles, que de alguna manera ven al liberalismo como aliado de la izquierda. Y esto es una discusión que hay en la ultraderecha, ¿no? Y no sabemos cuál de los dos va a triunfar, y ciertamente tiene consecuencias geopolíticas. Los ultraderechistas más neoliberales son más cercanos a Estados Unidos, los ultraderechistas más fascistas son más cercanos a Rusia y a Putin. Pero sigue hablando Alain de Benoist sobre Cartago. Dice, Bisson es un autor marxista que escribió sobre Cartago y que de alguna manera reivindicaba a Cartago sobre Roma. Bisson se empeña en demostrar el pacifismo y el ideal democrático cartaginés frente a esa Prusia de la antigüedad que fue Roma, ¿no? Prusia, Alemania, es Roma, mientras Cartago, que es el que Benoist quiere bardear acá, es democrático y pacifista. Reprocha a Catón haber reprimido el culto de Dionisios, ¿no? Acá el culto de Dionisios, el hedonismo, el placer, la liberación sexual, ¿no? Que es lo que está corrompiéndonos hoy también. Los romanos reciben ciertamente un buen vapuleo en esta obra, en la obra de este crítico, Bisson. Pretenciosos y arrogantes, naturales antecesores del imperialismo europeo, los militares romanos solo se movían por ambiciosos proyectos personales, ¿no? Benoist está criticando a esta crítica a los romanos. Para la aristocracia romana, la guerra era el recurso necesario a sus ambiciones sin medida y el necesario prestigio. Cartago, sin embargo, hizo la guerra sin entusiasmo, ¿no? Es como de alguna manera estos afeminados no les gustaba hacer la guerra, ¿no? Era como gente más comercial y más corrupta. Las antiguas generaciones de estudiosos todavía recuerdan el ejemplo del cónsul, ahora habla de vuelta de Benoist, no está citando, recuerdan el ejemplo del cónsul Marcus Atilius Regulus y su historia sobre la fidelidad y la lealtad. Regulus fue hecho prisionero en la primera guerra púnica por Chintapo, mercenario espartano al servicio de Cartago. En el 250 le enviaron a Roma para negociar un intercambio de prisioneros con la promesa de regresar para dar informes. En el Senado de Roma, Regulus precisamente hizo todo lo posible para convencer a sus compatriotas de que tales acuerdos con los cartagineses en verdad significarían una capitulación de sus pretensiones. El acuerdo por eso fue imposible y Regulus, fiel a la palabra dada, regresó a Cartago donde fue crucificado. Es decir, lo que está diciendo acá de Benoist es que no hay composición posible entre estas dos formas de entender la vida. Brisson, es decir, el marxista que hablaba sobre a favor de Cartago, naturalmente afirma que el caso no es más que una leyenda, aun cuando esté firmemente documentada en los textos que para todos los demás investigadores son históricos. Más bien, ve en el ejemplo de Regulus el representante de un cierto tipo de animalidad arrogante. La paz hubiera sido posible, según este historiador, si Roma humildemente hubiese dejado de ser Roma para tomar el ejemplo civilizado de Cartago. Y este es quizás el pasaje que resume toda la intención de su obra: dejar de ser, ¿no? Lo que está diciendo acá de Benoist, a través del uso de Cartago como parábola sobre el presente, es que la civilización liberal mercantil está destruyendo el verdadero ser de Occidente, que es romano, es jerárquico y es aristocrático y es heroico, y no como Cartago, que es democrático, mercantil, materialista, corrupto y hedonista, ¿no? Y eso es lo que esta parte de la ultraderecha ve, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Cómo diferentes ultraderechas tienen diferentes relaciones con el liberalismo. Y para hablar de esta cuestión del liberalismo, quiero leerles a otro facho, Hans Hermann Hoppe, que es un ultraderechista alemán, economista, pero ultraderechista por el lado liberal. Es un neoliberal, trabaja en un instituto que se llama Instituto Mises en Estados Unidos. Mises, por supuesto, es un gran economista austríaco liberal que hizo el grueso de su carrera en la primera mitad del siglo XX, uno de los fundadores de la sociedad Mont-Pèlerin, que es la gran agrupación de los neoliberales del mundo. Y esto lo menciono porque es interesante que, si bien una parte de la ultraderecha es relativamente estatista y antiliberal, hay otra parte de la ultraderecha que viene justamente de una radicalización del neoliberalismo. Y es que si después de la crisis del 2008, como dice Bannon, el neoliberalismo se tambalea, hay una parte de los neoliberales que dicen: entonces tenemos que ser nosotros los que lideremos la superación del propio neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que el neoliberalismo tiene que hacer para radicalizarse y superar el momento anterior? ¿No? Entonces, Hoppe no es un nazi, es un liberal, pero es un liberal muy radical, que de alguna manera lo que se da cuenta es que hay que explicitar lo que el liberalismo siempre supo, que es que el problema es la propia democracia. ¿Se acuerdan que al principio les decía? Los liberales tienen como objetivo principal la limitación de la democracia, sea a través de la separación de poderes, la independencia del Banco Central, la existencia de cortes constitucionales, de tratados internacionales, de organismos internacionales, lo que sea. Pero de alguna manera es una limitación moderada de la democracia en el liberalismo clásico. Bueno, Hoppe lo que dice es que hay que hacer una limitación radical de la democracia. ¿Por qué? Porque si hay regla de la mayoría, la democracia va a tener consecuencias redistributivas. Entonces tenemos que evitar eso para proteger la propiedad. Y si no lo hacemos, va a haber un círculo de permanente corrupción de la sociedad. Les voy a leer a Hoppe. Es una cita de un libro que se llama Democracia, el Dios que falló. Y de alguna manera es un argumento liberal contemporáneo muy fuerte en contra de la democracia. Nuevamente, liberal. Les leo. Ni bien los miembros maduros de la sociedad expresan la aceptación e incluso promueven sentimientos igualitarios, sea en forma de democracia, gobierno de mayoría o de comunismo, se hace esencial que otros miembros, y en particular las élites sociales naturales, estén preparadas para actuar decididamente, y en el caso que se insista, excluir y finalmente expulsar a esos miembros de la sociedad. Es decir, el liberalismo no tiene ni siquiera que permitir pensamientos, sentimientos igualitarios y su defensa, sean democráticos o sean comunistas. Sigue. En un acuerdo entre una comunidad de propietarios con el propósito de proteger su propiedad privada, no existe el derecho a la libertad de expresión sin límites, ni siquiera en la propia propiedad. Uno puede decir innumerables cosas y promover casi cualquier idea bajo el sol, pero naturalmente uno no tiene permitido promover ideas contrarias a la razón de ser del acuerdo de preservar la propiedad privada, como la democracia y el comunismo. ¿No? La democracia y el comunismo van en contra de la propiedad privada, cosa que los liberales siempre supieron. Los liberales del siglo XIX eran muy escépticos con respecto a la democracia. En el siglo XX hay como una especie de... A mediados del siglo XX esto se suaviza, pero de alguna manera hoy están empezando a darse cuenta de esto. Y si uno piensa, por ejemplo, en las políticas de la Unión Europea, es evidente que hay un vínculo muy cercano entre instituciones antidemocráticas y liberalismo. Cosa que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional siempre supo. Pero sigue Hoppe. No puede haber tolerancia hacia demócratas y comunistas en un orden social liberal. Quiero volver a leer esta frase porque es extraordinaria. Y a cualquiera que haya sido formado en el liberalismo político que, por ejemplo, cunde en la ciencia política uruguaya, esta frase debería hacerlo detenerse a pensar que las cosas no son como nos enseñaron. Repito, no puede haber tolerancia hacia demócratas y comunistas en un orden social liberal. Sigue. Tienen que ser físicamente separados y expulsados de la sociedad. De la misma manera, en un acuerdo fundado con el propósito de proteger a la familia y los linajes, no puede haber tolerancia hacia quienes promuevan estilos de vida incompatibles con ese objetivo. Los promotores de estilos de vida alternativos, no centrados en la familia o el linaje, como el hedonismo individual, el parasitismo, la adoración del medio ambiente, la homosexualidad o el comunismo, también deberán ser físicamente removidos de la sociedad si se desea mantener un orden libertario. Presten atención al uso de la palabra libertario en este caso. Y Hoppe ciertamente no es un tipo marginal. Les decía, forma parte de uno de los grandes institutos liberales en Estados Unidos, que es el Instituto Mises, que a su vez es parte de la Fundación Atlas, que es la gran red de think tanks neoliberales en el mundo. Y que por ejemplo es cercano a Ron Paul, que es uno de los líderes de la derecha libertaria en Estados Unidos. ¿No? Entonces, los libertarios tienen muy claro que la democracia es un problema. Y les quería hacer llamar la atención sobre dos cosas. Primero, que Hoppe lo que está haciendo es intentar teorizar una alianza posible entre la derecha radical y el liberalismo. Es decir, ¿cuál es la mejor defensa al liberalismo? La represión al comunismo, esto ya en la Guerra Fría era evidente, pero también la represión de las formas de vidas alternativas y no familiares, ¿no? Y este argumento, que parece ser bastante chocante con la idea de liberalismo que solemos tener, es algo que muchísimos autodenominados liberales y libertarios, ciertamente en internet, defienden. Acá, ciertamente, el propagandista Laje tuvo una importante influencia, pero es un sentido común creciente que nos tiene que hacer abrir los ojos con respecto a qué se entiende por liberal y libertario en ciertos espacios. Y la segunda cosa sobre la que quería llamar la atención es esta expresión físicamente removidos, que además es algo que se hizo muy popular entre los libertarios de las redes, que les gusta hacer chistes sobre Pinochet y sobre los vuelos de la muerte, y justamente con esta idea de quién tiene que ser físicamente removido y cómo tiene que serlo, y cómo de alguna manera las democracias liberales de América Latina de los 80 fueron posibles justamente porque muchos de los que eran, como dice acá, demócratas y comunistas, fueron físicamente removidos, ¿no? Y este tipo publica y es respetado, y qué sé yo, pueden encontrar muchas conferencias de él en YouTube. Pero las cosas se ponen más raras aún. Y les quería leer, para terminar, el último autor que les voy a leer hoy, es Nick Land. Nick Land es un crítico cultural, posmoderno, una especie de deleciano de derecha, un personaje bastante curioso en el campo de la derecha, y que esto nos tiene que llamar la atención, ¿no? Porque a veces hay una especie de una asociación muy lineal en que la derecha es tradicionalista y orientada hacia el pasado y la izquierda es orientada al futuro, pero en realidad hay derechas orientadas al pasado, derechas orientadas al presente y derechas orientadas al futuro. Y en particular les voy a hablar de esta derecha futurista, según autodenominada aceleracionista, de un texto de Nick Land, bastante tardío, muy relativamente reciente, por más que Land ya no vive, que se llama la Ilustración Oscura, The Dark Enlightenment. ¿No? Esto es bien interesante, ¿no? Porque uno suele asociar a la Ilustración con el progresismo, con la izquierda, con cierta idea de democracia y de derechos, pero justamente lo que dice es que hay otra Ilustración, que es una Ilustración Oscura, que si bien de alguna manera es cientificista y que se basa en el progreso tecnológico y en la aceleración de los procesos, es reaccionaria, ¿no? ¿Y cómo puede ser reaccionaria? ¿No? Y esto les voy a leer parte de este texto, que es un texto bien típico de la era del espacio público de internet. Land fue uno de los animadores de la blogósfera en los primeros 2000, y el pensamiento suyo tuvo una gran influencia en eso que después se llama el alt-right, y justamente en la ultraderecha transgresora, futurista, internauta, que aparece, por ejemplo, en 4chan y en Reddit, etcétera. Y me parece que es importante por eso leerlo, para entender que derecha no es solamente unos señores hablando de Cartago y de Roma y de las tradiciones, sino que también es gente hablando de tecnología de la información, biotecnología y formas y otras formas futuras de jerarquía, ¿no? Entonces acá de alguna manera también es una derecha que no es ya solamente una reacción a un desafío de la jerarquía, sino que es un diseño de un mundo jerárquico futuro que se deduce del avance de la tecnología. Y creo que es algo que tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque obviamente las discusiones sobre la tecnología se van a hacer cada vez más centrales. Entonces les leo a Land. Dice Land en este ensayo que se llama La Ilustración Oscura: para los neoreaccionarios, la democracia no está condenada, es la condena, ¿no? Esto que les leía recién de Hoppe, ¿no? Huir de ella, de la democracia, es el gran imperativo. La corriente subterránea que da fuerza a esa antipolítica es reconociblemente hobbesiana, una ilustración oscura coherente, sin ningún entusiasmo rusoniano por la expresión popular. Predispuestos, en cualquier caso, a ver el despertar político de las masas como los gritos de una turba irracional, concibe la dinámica de la democratización como fundamentalmente degenerada. Consolida y exacerba sistemáticamente los vicios privados, los resentimientos y las deficiencias hasta que llegan al nivel de la criminalidad colectiva y la corrupción total de la sociedad. ¿no? La democracia lleva a la corrupción total de la sociedad. Es un argumento muy parecido al de Hoppe y es un argumento muy parecido al de todos los liberales que en el siglo XIX hablaban de tiranía de las mayorías. ¿Qué es la democracia? Es la tiranía de las mayorías. Es que las masas desbocadas van a destruir la sociedad si se las da el poder y por lo tanto tenemos que proteger a las élites tanto en su propiedad como en su capacidad de gobernar. Por eso, en el siglo XX, el pensamiento liberal fue un gran defensor del elitismo, ¿no? Y se le pregunta demasiado poco a los liberales cómo pueden ser al mismo tiempo elitistas y demócratas, ¿no? Esta es una contradicción que la izquierda ha explotado demasiado poco, en parte porque una parte de la izquierda es liberal. Pero sigo leyendo a Land. Dice Land: cualquiera sea la opinión de uno sobre los méritos científicos de la diversidad o unidad biológica humana, solo la afirmación de la unidad está tolerada. Lo que quiere decir con diversidad o unidad biológica es la diferencia biológica entre razas, obviamente, y probablemente también entre géneros. O sea, la pregunta nazi sobre si hay razas superiores y hay razas inferiores. Y lo que está diciendo Land es que está siendo censurada la idea de que hay superioridades biológicas, ¿no? Y se acuerdan de eso que decía Breivik al principio, ¿no? La ultraderecha es censurada y ese es el problema, ¿no? Y eso es la corrección política. Y acá Land va hacia lo mismo. Sigue Land. Incluso si las creencias universalistas y progresistas sobre la naturaleza humana son ciertas, no son sostenidas porque sean ciertas o porque hayan pasado por un proceso que pase el test de la risa o la racionalidad científico-crítica. Son recibidos como dogmas religiosos con toda la intensidad apasionada que caracteriza los actos de la fe, y cuestionarlos no es una cuestión de error científico, sino de lo que hoy llamamos incorrección, lo que hoy llamamos corrección política y un día se llamó herejía. Es decir, Land lo que está haciendo es intentar tomar el manto de la ciencia y decir que en realidad el verdadero oscurantista es el humanismo que plantea la igualdad de derechos. Y esto es muy importante porque también es algo que está en todo el liberalismo, ¿no? Si la naturaleza humana es competitiva y jerárquica, y eso es en algún punto demostrable científicamente, y en otro programa vamos a hablar de esta cuestión de la naturaleza humana y la biología, porque es muy importante, pero lo que está diciendo es que la afirmación de la igualdad humana es anticientífica, y que la afirmación de la diferencia biológica humana es censurada, ¿no? Y esto es muy importante porque mucha gente, quizás con algo de ingenuidad inocente, se queja de esta censura y no entiende que lo que hay detrás de esto no es un problema de censura, sino un problema de las formas como el fascismo está tratando de reemerger y de volver a poner sobre la mesa la cuestión de la teoría racial. Pero sigo leyendo a Land porque la cosa se va poniendo más complicada. El tema entonces es el control mental, la supresión del pensamiento, demostrado por el complejo mediático académico que domina en las sociedades occidentales contemporáneas. Vieron que es muy parecido a lo que decía Buchanan al principio cuando empecé a leer. Y que Mencius Moldburg llama la catedral, ¿no? La catedral es algo muy parecido a eso que Olavo de Carvalho mencionaba como esta alianza entre los metacapitalistas, los intelectuales y los socialistas, ¿no? Esta idea de que los que dominan en la sociedad es una especie de cártel que incluye las grandes empresas, la conspiración judeo-masónica, la izquierda y los intelectuales, que también es básicamente lo que dice El País, ¿no? Cuando las cosas son aplastadas no suelen desaparecer. O sea, lo que está diciendo Land es: pueden haber reprimido estas ideas pero no las hicieron desaparecer. En cambio, son desplazadas, huyen a las sombras y a veces se transforman en monstruos. Hoy, mientras la ortodoxia represiva de la catedral se deshace, de varias maneras y en varios sentidos se acercan los monstruos. Acercándonos al horizonte biónico, el secesionismo, ¿se acuerdan que Land hablaba de huir de la democracia, ¿no? Esto es lo que está hablando de secesionismo. Toma una connotación más salvaje que la política de identidad de la pureza racial o el elitismo cognitivo tradicional de la eugenesia. Va hacia la especiación. Esta frase puede parecer complicada, pero en realidad lo que está queriendo decir Land no es tan extraño. Lo que quiere decir es, si estamos en el horizonte biónico, es decir, en el presente científico-tecnológico, en el cual la tecnología de la información, las ciencias, la neurociencia y la genética son capaces de modificar al ser humano, tanto el racismo tradicional cómo la eugenesia quedan obsoletas y el problema cambia, y el problema pasa a ser de especiación. Sigo leyendo para explicar qué es esto de la especiación. Razonando que la mayoría de la humanidad no va a aceptar voluntariamente la administración cualitativa de las poblaciones, Campbell, no importa quién es Campbell, simplemente Land está hablando de él, señala que cualquier intento de aumentar el coeficiente intelectual de la raza humana será tediosamente lento. ¿Qué es la connotación detrás de esto? Los impulsos igualitarios, humanistas, van a impedir que los mejores se destaquen, ¿no? Que es lo que siempre temen los reaccionarios, ¿no? La masa mediocre que impide que los mejores sean mejores. Sigue. Llama la atención sobre el hecho de que la eugenesia tradicional no se trató tanto de mejorar la especie como de evitar el declive. La eugenesia de Campbell, sin embargo, promueve el abandono del Homo sapiens como una reliquia o un fósil viviente, y la aplicación de tecnologías genéticas para meterse con el genoma, probablemente escribiendo nuevos genes usando sintetizadores de ADN. Esa eugenesia sería practicada por la élite, cuyos logros los distanciarían tan rápido y tan radicalmente del ritmo normal de la evolución, que incluso en 10 generaciones los nuevos grupos van a haber avanzado más allá de nuestra forma actual en el mismo grado que nosotros trascendimos a los simios. Cuando vemos el horizonte biónico, lo que emerja de la dialéctica del terror racial está atrapado en trivialidades. Es hora de seguir adelante. Esto de alguna manera es una especie de realización material del superhombre nietzscheano, ¿no? Se van a fabricar una especie superior, ¿no? Que va a ser biológicamente superior gracias a la ingeniería genética, y el resto de la gente va a quedar atrás. Es decir, vamos a estar ante un mundo de superhombres y de zombies, ¿no? Y eso también, de alguna manera, es deseable para esta gente, ¿no? Y esto no es menor porque puede parecer ciencia ficción, pero primero que la ciencia ficción es muy importante. Y segundo, que hay todas unas corrientes intelectuales en torno a la cuestión de la singularidad, muy bien pagas por Silicon Valley, que están haciendo un montón de argumentos sobre el poshumanismo y el rol que la tecnología va a tener en el futuro y cómo se va a superar lo humano. Pero hay que recordar que lo humano no solamente es una especie, sino que también es la idea de la igualdad entre las personas. Y esto es un intento de superar materialmente esa idea. Y hay que pensar políticamente lo que eso significa. Y esto es bien importante, ¿no? Porque no es lo mismo un conservador tradicionalista que habla nostálgicamente de la raza aria que fue tomada por Cartago y su mercantilismo superficial, que hablar de un aceleracionista que dice que lo humano va a ser superado, ¿no? Pero en cualquier caso, de lo que se trata es de exterminar a aquellos que ponen obstáculos contra los mejores y contra el hecho de que los mejores sean mejores, ¿no? Y cómo hay una turba resentida que impide que los procesos naturales de la humanidad sigan normalmente. Entonces, hasta acá los fachos. Yo no sé si a ustedes les da tanto miedo como a mí esto, pero me parece muy importante entender que esta gente existe, que esta gente es influyente, que no es solamente una boludez de internet, que gobiernan muchos países y que están en una primavera intelectual, y que, como vieron, estas corrientes piensan cosas bastante diferentes, pero están discutiendo entre sí y están formateando el mundo. Entonces, el tipo de respuestas que nosotros tenemos que tener ante esto están por verse y tienen que ser organizadas tanto política como intelectualmente. La próxima voy a hacer esto mismo que hice hoy, pero con el neoliberalismo. Bueno, esto fue Paciencia por hoy. Muchas gracias.